Hola. ¿Qué tal te ha ido hoy? Las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 minutos en Canarias. Esto es, para variar, una noche sin nombre que se enciende con la mejor música. Saludos de Rafa Arboleda. Hasta la una. La mejor música de la radio online. A esta hora, ¿se entiende? O cuando escuches el podcast. O estos silbiditos. You're gone, nothing is wrong, but everything's changed. Words in your hand, do I set them in stone or throw them away? Now everything we did, like photographs, that always moved, and that wasn't strange. Now they're in the can, let's put them on the shelf, let's put them underground, they'll never move again. Never after. Oh, the fun and all of the pain. Why don't I laugh and why don't I cry? It ends up the same. Now that you're gone, everything's wrong. Nothing's changed and everything we said is there on a tape for the future to play. Let's put it in the ground, that's where it ought to stay. Estaba en alguna de las grabaciones, así que mejor te digo que era Joe Jackson, porque a lo mejor te sonaba y le andabas buscando la pista. When I was young, I'd listen to the radio. Ahí andamos escuchando la radio. Jóvenes y no tan jóvenes. Pero con un corazón musical bastante amplio. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la. Yesterday once more. Should be makes today's has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. All the oldies but goodies, every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing still fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry just like before. It's yesterday once more. Son las 11 y 14 minutos. Te lo digo para aquellos que sean amantes de las estadísticas nocturnas minuto a minuto. La radio diaria. La radio que siente de verdad, la radio y la música. Can a fire, the man.

something. Can't you see that ever since we met, you've had a hold on me? No matter what you do, I only wanna be with you. No matter what you do, I only wanna be with you. Bueno, Shepard, no vi ni un episodio de Ally McBeal, pero esa copla merecía la pena. Es que de tele no veo nada. Hombre, veré los partidos de España del Mundial, me imagino. Aunque en el Mundial del año pasado me salté alguno. Razones poderosas había. Unos ojos maravillosos enfrente. Qué mejor. They say it's a fact that your head is cracked. I think now you are loco. You have blown your stack. You're a maniac. I think now you are loco. I just heard the news that you blew a fuse. I think now you are loco. You're a paranoid and your head's a void. I think now you are loco. How did you get so cool? Look in the mirror. How did you get so cool? You are in a fog since you slipped a cog. I think that you are loco. They will set you free with lobotomy. I think that you are loco. Your cerebral fault has a single fault. I think that you are loco. It is quite well known you've become a clone. I think that you are loco. How did you get so cool? How did you? How did you get so cool? ¿Qué tal la vista desde la ventana? Una bonita noche de estrellas, pero sin estrella. Que las coplas sean las que marquen el camino en el cielo. Algunas al brillar, Me refiero a las estrellas. Parece como si llevaran un ritmo que ayudan a ver. Estoy con el delay. Bueno. Delay es el retraso que tengo en los auriculares porque todavía estamos en pruebas. Pero aún así, esta noche está sonando especialmente las medias caen de las 10 en Canarias, de las 11 en Península y Baleares. 40 de mayo y en 11 o 12 días el solsticio de verano. Un poco más allá, la noche de San Juan. ¿Dónde saltaremos esta noche de San Juan las hogueras? El verano está aquí y las calles vacías. Vamos a pasar un verano muy recogidito. Te he dicho ya que me mandes un mensaje con las coplas que quieres escuchar. Para contar estrellas. Fish are jumping and the cardinals high. Your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up and sing. Spread your wings, you'll take the sky. Till that morning, there's nothing can harm you. Will daddy and mommy standing by, standing también para aquellos amantes de los datos. La armónica de Larry Adler y la voz inconfundible de Peter Gabriel. Un poco más divertido, un poco más movidito. Tópico típico del verano. Mongo Jerry. Take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. that's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, all right, all right, all right, all right, da da da da, all right, summertime, and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. Venga, pelín de ritmo, que si no nos dormimos demasiado pronto. Por cierto, ¿has puesto el despertador? Si tienes la suerte. Tanto para ir al corro como para ir a donde sea. Tener una razón para poner el despertador siempre es bueno. ¿A que sí? The Heat Is On. La rubita de los ABBA, pero en solitario. Me hago el sueco. Agneta Zalskog. O como se diga. Hey! También la hemos escuchado alguna que otra vez, esta versión bagra de All That She Wants, de Ace of Face. Todo el mundo creía que era Demi Roussos, y efectivamente era la voz de Demi Roussos, pero dentro del grupo de Aphrodite Child. Una noche divertida. Such a fun night. 15 minutos para llegar a la medianoche, las 11 en Canarias. We'll be right back. Albita, Cachao y Andy García. Y este es un vallenato que escuchábamos a lo largo del año. A mí me encantó. Rafael Orozco y el Binomio de Oro, Lleno de Ti.

Hey brother, what's going on? Casi no se aprecia, pero es Barry White, a ver si lo pongo un poquito más. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? All right. So, let the music play. Deja que la música suene. Que se meta en tu cerebro y a ver qué hace. ¿A dónde nos lleva? All night long. Ooh, ooh, ooh, ooh. One way or another. Hoy he sentido un poco de envidia. He visto a Rafa Cervera, un compañero de la radio, fotografiándose al lado de Blondie, que estaba todavía espectacular y wow. Vamos con otro éxito de los 70, del final de los 70, y que bailábamos cuando nos colábamos en las discotecas aparentando un poco más de bigote del que teníamos. Hold the Line. It's not in the way that you stare to the end. Y vente. Vente. Kenny Loggins and Messina. Lo vamos a escuchar entera. Ya no, 20, ya no, 20 y 21. La medianoche y 21 minutos en directo la radio online, encendiendo la noche, cada noche. Lo prometido es deuda, la canción entera, con todos los sonidos de fondo. Your mama don't dance. Tengo yo a mi mamá contenta. No, yo no digo mamá. Simplemente es parafraseando a Kenny Loggins en Messina y al final, otra vez, ¿no? Because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Y hacía tiempo, ahora que van a caer las medias de la medianoche, que no escuchábamos esta campana. De vez en cuando un poco de Alan Parsons Project. In the Lap of the Gods, en el regazo de los dioses. Creo recordar que lap significaba eso. Lo voy a tener que mirar ahora en la Wikipedia o donde sea. Para mí, ¿qué es eso? Pero bueno, en inglés meto unos fallos históricos, histéricos casi. Si está en nuestra mano, si está en tu mano. I can help. Everybody can help. Todo el mundo puede ayudar. Todo el mundo puede arrimar el hombro. Se trata de eso. Sin mirar por encima de él. Como Billy Swan. I can help. Esta es la versión con Paradiña. La habitual se acababa aquí, pero yo te pongo las buenas versiones. Es verdad, tengo que poner a Carlos Chagüén y Proyecto Cero, que el batería de mi amiga Beatriz se luzca suficientemente. Pero es que no me ha dado tiempo casi a escuchar todo lo que me ha pasado. Y elegiremos lo mejor y lo apropiado para encender la noche. Aquí está Lee Marvin con ese vozarrón. Una estrella errante. ¿No te gustaría ser como las estrellas errando? Sin equivocarnos. Vagabundeando. Wandering Star.

Eric Clapton, Let Me On. A ver si no meto mucho la pata. Y nos vamos a pasar un segundito o un minutillo de la hora. Pero teniendo en cuenta que ningún programa latazo empuja después, nos pasamos ese pelín, ¿vale? Let Me On. Baby, leave me alone. equilibrio. Hasta aquí 2 horas de música y pico, que espero te hayan servido para encender la noche. Te recuerdo que en el blog de Enciende la Noche tienes la posibilidad de escuchar todos los programas que has venido escuchando en la programación de 24 horas que hemos ido manteniendo. Elise Intumarruirio. Te recomiendo los XHD, que suenan de maravilla. Las pruebas, pues ya has visto que son unas veces mejor y otras veces peor, y que ando liado y que los aparatos todavía... También ahí encontrarás los podcasts de 50 o 55 minutos de Enciende la Noche, algún que otro Soy un pelma pero te quiero. Y espera que te diga la dirección, pero vamos, que si pones en Google Rafa Arboleda Enciende la Noche, te sale rápido. Es enciendelanoche.blogspot.com.es. Pero si le das a Google, más rapidito. Feliz sueño. Mejor día. Suerte en el examen que te pongan, en las aulas o en la vida. Que no se te olvide poner el despertador si tienes que despertarte a alguna hora. Y que la música te acompañe. Que descanses.